yo te quiero. De ti quiero una cosita, cual si fuera un caramelo. Me des una probadita, es que tu cañaveral hace sueño me lo quita. Si quieres probar lo bueno, ven dame una chupadita, mami. Cual si fuera un caramelo, métete una probadita. Es que tu cañaveral hace sueño me lo quita. Si quieres probar lo bueno, métame una chupadita, mami. Quiero. Tus labios son de coral y mi palabra de azúcar. Tu boquita es un panal y la mía que te lo chupa. Qué lindo tenerte, niña. Qué bueno es que tú me des la dulce miel de tu boca. Chupadita de una vez. La chupadita. Rico, mami. Rico. Tus labios son de coral y mi paladar de azúcar. Tu moquita es un panal.